Sabin y Holden Roberto, con todo y Mao y la CIA, cómo corrieron, y el mundo muerto de risa, dice viendo a los expertos, cómo corre Sabin y Holden Roberto, cómo corre Sabin y Holden Roberto. Tenían tanques y cañones y fusiles y mortero, pero a los dos les faltaba lo que les sobra a los angoleños. Y el mundo muerto de risa dice viendo a los expertos cómo corre Sabin. Tenían balas a montones y asesores extranjeros, pero ninguno tenía lo que les sobra a los angoleños. Y el mundo muerto de risa dice viendo a los expertos cómo corre Sabin. Tenían apoyo del Yankee, de Mao y de los negreros, pero no tuvieron nunca lo que les sobra a los angoleños. Y el mundo muerto de risa dice viendo a los expertos como corre Sabin. Tal vez en las Olimpiadas puedan aspirar a un premio que en Angola no tuvieron lo que les sobra a los angoleños. Y el mundo muerto de risa dice viendo a los expertos como corre Sabin.